buen mediodía, muy bien, che, muy contentos, ansiosos por tocar mañana, estamos contentos. Que es un poco el momento de presentar lo que en la charla que tuvimos acá en el estudio era el deseo, ¿no? De que en el verano a ver si se podía lograr presentar este disco que compartiste finales del año pasado. Exactamente, la idea es empezar a tocar, esta va a ser la primera tocata que vamos a tener de este año y bueno, y después ya empezar a continuar con este ciclo de tocatas, pero bueno, en este caso va a ser mañana a las 10 de la noche en el Naranjo Patio Bar, acá en Viedma, ahí en el centro, y nada, estuvimos metiéndole bastante ensayo y todo como para que salga lindo, y no es como una presentación oficial del disco, pero vamos a estar tocando todos los temas del disco, y nada, nos pone muy contentos, como muy ansiosos y con ganas. Armaste linda banda, bueno, un poco me acuerdo que en el Tubo Rock en parte de lo que estuvieron en esa noche pudieron ver, pero sumaste ahí integrantes, así que ensamblando todo para que salga de la mejor manera. Exactamente, en este caso vamos a estar tocando con un quinteto, sumamos dos personas más, de un trío pasamos a ser cinco, así que también está bueno porque hay más sonidos, hay más cosas y está bueno, digamos, siempre nos dan muchas ganas de tocar, así que esperando ansiosos a que llegue mañana y parece que va a estar muy lindo mañana, como para el lugar es en un patio al aire libre, que es hermoso el lugar, el Naranjo ahí, y yo creo que va a ser una buena opción para el que quiera ir a conocer la banda, el que no la conoce, o escuchar unas canciones, o estar ahí, tomarse una cerveza y escuchar un poco de música. Vamos a estar ahí a partir de las 10 de la noche, puntuales. Nuestra idea es ser puntuales, así que es bastante importante en ese caso llegar puntual el que quiera escuchar la banda, porque el que llegue, si decimos a las 10, llega a las 12, seguramente no nos escucha. Ya pasó. Y son las 8 canciones, si no recuerdo mal, que tiene Vive, y vas a sumar algo más de ahí, de la trayectoria, de por dónde vas a andar. Y mira, hay canciones, algunas nuevas, por suerte siempre van saliendo canciones nuevas y composiciones, así que también ahí está el desafío de las canciones nuevas, está el disco Vive, va a estar obviamente ahí tocándose, y sí, hay un montón de canciones, y son todas bastante variadas, digamos, entonces como hay de diferentes momentos de mi etapa compositiva, hay diferentes como estilos demarcados en lo mismo, en esta banda, pero la idea es que es un lindo desafío tocarlas. Ima, muchísimas gracias, acá estuvimos esta mañana y vamos a compartir también últimas canciones del disco Vive, y bueno, lo mejor para mañana, y estaremos reiterando la invitación a partir de las 22 horas ahí en el patio. Abrazo grande a vos y al grupete de artistas ahí que se ha sumado a este proyecto. Dale, te mando un abrazo grande y solamente te quería decir que agradezco muchísimo a la radio, porque sé la cantidad de artistas locales, inclusive a mí, que te llamen, que te pregunten por el material y todo, creo que es un lujo que tenemos los artistas locales, poder hacer una producción y poder después mostrarla y que nos tengan con esta atención tan tan linda que tienen ustedes con los artistas de la comarca. Así que bueno, nada, agradecerles muchísimo a toda la radio. Abrazo grande, hasta mañana. Abrazo enorme, gracias por todo. Abrazo.